Y decían de él, está fuera de sí y tiene a Belcebú y en virtud del príncipe de los demonios lanza los demonios. Y decían, tiene espíritu inmundo. El hombre que se dedica a juzgar a los demás no es de Cristo. El alma tiene que salvarse primero y después orar por los demás. El alma que busca su propia salvación, después ora por los demás. Pero el alma que se dedica a juzgar a los demás, esa no busca su propia salvación. Estás en este mundo para salvarte tú primero. Lo demás no interesa. Si caminas por el camino que Cristo ha puesto, que es de la salvación del alma, entonces lo demás, el amor al prójimo, la salvación de los demás, se realiza en ese camino. Y sabes luchar en ese camino contra los pensamientos, contra los demonios, contra los hombres, contra el mundo, contra la carne. Sabes luchar en Dios. Pero si te dedicas a mirar a los demás, sus errores, sus obras, sus pecados, su vida, y empiezas a juzgar a los demás y a condenarlos, a mirar el pecado que hay en ellos, entonces ya no miras el pecado que hay en ti y ya no miras por tu propia salvación. Dios mira a los hijos de Dios con amor, aunque ve en sus almas muchas cosas que no le gustan. Jesús sufrió discriminación durante toda su vida. Fue burlado, fue calumniado, fue acusado de ser un inmoral, de ser un demonio, un loco, un mentiroso, un hereje. Porque a esto se dedican la mayor parte de los hombres en este maldito mundo, a acusar al otro de forma injusta. Ese es el pan de cada día. Y la gente se para en estas acusaciones injustas y las compra y las repites. Porque así es el hombre de todos los tiempos, un soberbio, un orgulloso, un lujurioso, que solamente se busca a sí mismo, cómo agradarse a sí mismo, cómo estar bien en este mundo y de qué forma hago el mal al otro. Esto es todos los hombres, sin excepción. Qué fácil es cuando se escucha a una persona que dice cosas erradas. Enseguida se le pone una etiqueta de loco, etcétera, etcétera. Porque así somos, muy prontos para juzgar a los demás, prontísimos. Cuando la opinión de los demás, la opinión de la masa, la opinión pública, te debe entrar por un oído y salir por otro. Porque no interesa para la salvación del alma. No estás en esta vida para respetar las opiniones de los demás, ni para estar en las opiniones de los demás o en los juicios de los demás, calentando el ambiente. No estás en esta vida para escuchar a los hombres. Estás en esta vida para escuchar solamente a Dios. Como te encantan los medios de comunicación para estar entre la masa, entre los tuyos, escuchando a los hombres y dando tus opiniones, y te crees algo porque das tus opiniones. Por eso mucha gente no comprende qué es la vida, qué es la vida espiritual, qué es la vida humana, qué es la vida social, para qué sirve estar en este mundo. En la vida lo que importa es buscar la verdad, porque todo hombre nace ignorante de cualquier verdad, efecto del pecado original. Y ya la verdad está en Cristo, porque Dios se ha revelado en su Hijo. Hay que buscar a Cristo, hay que unirse a Cristo, y hay que planificar la vida según la mente de Cristo y la voluntad de Cristo. Esto, en este mundo en que estamos, es dificilísimo de hacer en la práctica, porque la gente se habitúa a seguir sus pensamientos, a estar en sus pensamientos, filosofías, en sus opiniones, en sus culturas, en sus cosas de la vida, y no sabe seguir a Cristo, ni ser de Cristo, ni imitar a Cristo, ni hacer las obras de Cristo. La gente se llama cristiana, se llama católica, con su bocaza, y después, en la realidad de su vida, ni es cristiana, ni es católica. ¿Cuántos tienen el sacramento del bautismo y para qué les sirve estar bautizados? Solamente para una cosa, para condenarse, porque no saben ser hijos de Dios, solamente saben ser hijos de los hombres, pensar como los hombres, actuar como los hombres, vivir como todo hombre. Lo primero de todo en la vida es buscar la verdad, esa verdad que no está en la mente de ningún hombre, esa verdad que está en Dios, que está en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía tiene que llevar a la transformación con Cristo, a poseer la misma mente de Cristo y, por tanto, a ya no pensar como piensan los hombres. Como comulgas y después sigues pensando como un hombre, es que te importa muy poco la Eucaristía y te importa muy poco Cristo. Has hecho de la Eucaristía tu rutina, pero no tu vida. Primero es buscar la verdad que está en Dios. Y eso es trabajoso porque estás en un mundo que te invita a buscar las verdades, que son las grandes mentiras que están en la mente de muchísimos hombres, a los que sigues porque son famosos, científicos, populares, etcétera, etcétera. Quien busca la verdad y permanece en la verdad es siempre rechazado por la sociedad, por los hombres, por los políticos, por los famosos, por los populares, por quien sea. Porque la verdad no está ni en los hombres, ni en la masa de los hombres, ni en los pensamientos de los hombres, ni en las obras de los hombres. No busque la verdad en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, porque no la vas a encontrar por ninguna parte. La verdad está en Cristo, y cuando la encuentras y la pones en las redes sociales, todos se te echan encima y eres tratado con un desprecio cruel. A la gente le importa un rábano la verdad. A la gente solamente le importa, le interesa sus propias ideas, sus propios sentimientos, sus propios juegos del lenguaje, sus propias meditaciones, síntesis, análisis que hace en sus cabezotas. Y ahí se queda, dando vueltas a lo que se inventa en sus cabezotas. La verdad es Cristo, y por tanto, para permanecer en la verdad, hay que estar unidos a Cristo. Pero si tu pensamiento está unido a tus ideas, y tu voluntad está unido a tus deseos, a tus obras, a tus rutinas, entonces es imposible que te unas a Cristo. Para unirte a Cristo tienes que poner tu mente en el suelo, es decir, despreciar cualquier idea que tu cabezota conciba, y crucificar tu voluntad humana, crucificarla, crucificar tus deseos, que es lo que más te escuece en este maldito mundo. Porque te encanta seguir tus ideas y tus deseos. Vives en la práctica de eso, de lo que concibes en tu cabecita y lo que deseas con tu voluntad. La vida es otra cosa de lo que aparece en tu cabezota. La vida es otra cosa de lo que deseas con tu voluntad. La vida es Cristo. Tu destino es el destino de Cristo. Cristo vivió esta vida para una muerte. Así tienes que vivir esta vida para morir. Y morir a manos de los hombres. Porque de esa forma murió Cristo. Tu destino es el destino de Cristo. Tu camino en esta vida es el camino de Cristo. La verdad de tu vida es la verdad que te da Cristo, que encuentras en Cristo. Y tu vida, la forma de vivir tu vida, es la misma vida de Cristo. Esto en la práctica es difícil de realizar, muy difícil. Porque pones tu destino a tu vida, pones tu fin, tus fines, tus objetivos a tu vida, planeas tu vida. Y después vas a misa y comulgas porque lo planeas todo. Planeas tu oración, tus penitencias, tu apostolado en la iglesia, tu forma de buscar a Dios, lo planeas todo. Y no dejas que Dios planifique tu vida. Que de esto se trata, de seguir al Espíritu de Cristo, que te marca la vida, que te marca el camino, que te marca el destino. Seguir al Espíritu de Cristo, que no lo sigues porque sigues lo que hay en tu cabezota todo el día. Y ahí te quedas en lo que encuentras en tu cabezota. Y estás todo el día dando vueltas a tus pensamientos, a tus deseos, a tus sentimientos. estás en tus sueños, en tus fábulas. Y así no se puede ser de Cristo nunca, por más que comulgues, por más que te confieses, por más que hagas oración y penitencia. Ser de Cristo es ser otro Cristo. Si eres tú, ya no eres otro Cristo. Y como eres tú, como te gusta ser tú, entonces das a Cristo las migajas de tu vida. Cuando Cristo lo quiere todo de tu vida, quiere todo tu pensamiento, toda tu voluntad y toda tu libertad para hacer de ti la imagen de Dios que eras cuando fuiste creado y que el pecado original ha trastornado, ha ofuscado, ha oscurecido. Qué pocos son realmente espirituales, gente espiritual. Cuánta gente es humana, vive en su humanidad, se rodea de humanidad y así nunca va a ser capaz de entender la vida en el espíritu.